fueron momentos de traición, todas mentiras, dulces mentiras. Bueno, fuerte el aplauso para los chicos de Mañeros que están junto a nosotros acá en este primer programa de Movida Norteña TV. Primero, mira, me quedé en el primero, segundo. No, estamos chicos. En el segundo, en el segundo. Segundo programa, porque ya el mes de agosto va corriendo cuando tenés que acordar. ¿Qué dice ahí el productor? ¿Es el segundo o es el primero? El primero, porque ustedes es el primero. Ni el productor sabe. Él es la primera vez que está acá. Pegó el faltazo al primero, ahora sí. Dice que es el primero. Sí, la verdad que buenísimo estar acá con los chicos de Mañeros, que Nora los haya traído para mostrar esta sangre joven del folclore, porque ¿cuánto tiempo tiene el grupo, chicos? Un año y tres meses. Un año y tres meses, ya están con todo, ya se vienen por la Casa de la Cultura. Sí, sí. ¿Qué significa para ustedes, antes de presentarlo con nombres y demás, estar en la Casa de la Cultura, semejante lugar tan importante para la cultura de Salta y la ciudad, este emprendimiento para ustedes, chicos? Cuéntenos. Se siente muy bien, ¿no? Es un proyecto que por ahí todo grupo que comienza se lo plantea, lo tiene en la cabeza desde un principio. Así que para nosotros es una alegría enorme poder decir que ya estamos a 5 días de hacer este primer teatro para nosotros. Invitamos a los chicos a hacer un poquito más el micrófono. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sale bien el...? Ahí está, sí, conversamos bien. Me hablaban de esta Casa de la Cultura. ¿Cómo viene el tema de la venta de entradas que tenemos acá, dicho sea de paso? Están las invitaciones. Están las invitaciones para que el 14 de agosto, como te dicen los chicos, a partir de las 22 horas vayan a disfrutar del recital que va a estar haciendo Mañeros en la Casa de la Cultura. Sí, señor. Son dos entradas. Estamos participando a través del WhatsApp, del SMS, a través del Facebook, del Twitter y las diferentes redes sociales. Todo este programa lo vamos a estar subiendo a YouTube, Meli, como corresponde. Comencemos con el primero, así que los chicos lo van a poder ver ahí también, esto que están haciendo acá. Bueno, pero quiero los primero nombres. Que se presente. Sí, los nombres. Comenzamos. Bueno, Marcos Carrizo. Matías. ¿A mi lado? Y Bruno. A ver, no lo escuché acá, muchachos. Bruno. Me parece que el que menos habla. Bruno. ¿Cuál es el que menos habla de los tres? El que más habla, ¿cuál es el que más sale al frente, digamos? Matías se hace el tímido por ahí, pero... ¿Hay alguno que sea más ganador con las chicas? Ahí está, eso, quería saber. Y ahí está. El del medio, siempre el del medio es la fija. El sex symbol del grupo. Claro. Hay que decirlo así. Bueno, bien. Chicos, la verdad que vienen con todo y estar en la Casa de la Cultura me imagino que será el desafío más breve. Pero ¿cómo vienen trabajando? ¿Por dónde se vienen presentando ustedes en las últimas semanas? Bueno, lo más fuerte que tenemos ahora es la Casa de la Cultura y hemos venido recorriendo un camino que la verdad nos ha hecho realmente conocer muchos lugares, como por ejemplo el año pasado estuvimos en el Trichaco, en el Festival del Trichaco con 2 meses de formación. Estuvimos este año también en la Cantata a la Patria en Campo Quijano y el año pasado también en el Festival de la Chicha este año, y hemos salido ganadores del Pretamal este año, así que estuvimos en el Festival del Tamal en Chicoano. Son muchos escenarios que vienen recorriendo. ¿Cuál es el punto máximo que ustedes sueñan con su carrera? ¿Cómo es el tema de los desafíos que ustedes vienen preparando? Me imagino que después de la Casa de la Cultura tendrán más oportunidades de seguir presentándose en lugares, en festivales, más que se aproxima el verano, el carnaval y toda la etapa fuerte de trabajo, ¿no? Claro que sí, queremos movernos un poco por lo que es el interior de la provincia. Y por supuesto que el sueño más grande de todo folclorista es subir, pisar el escenario de Cosquín o de Jesús María, ¿no? Así que son metas que nos vamos proponiendo y que ojalá algún día se cumplan, ¿no? Me imagino que cuando hablan de su carrera quieren agradecer a alguien, por ejemplo acá está Nora que está en cada claro detalle. Que sí, ¿cómo claro es el que tema sí. de la familia, los que los apoyan, los respaldan? Porque sin ellos seguramente no podrían estar donde están. Sí, posible. Así que le mandamos un abrazo grande a toda la familia que nos está viendo. A Norita siempre le agradecemos, así que la verdad es un placer que haya gente tan buena compartiendo con nosotros y que nos esté dando una mano, ¿no? Bueno, nos van a seguir acompañando con la música, nos vamos a despedir en esta parte con ustedes. La gente que se quiera comunicar, que quiera seguir mandando mensajes, tenemos estas 2 entraditas para regalar. Una la tiene Mili en sus manos y la otra la tengo yo. Perfecto, vamos a seguir porque los queremos seguir escuchando un adelanto de lo que va a ser la presentación de Mañeros en la Casa de la Cultura. Próximo viernes 14 de agosto, 22 horas en la Casa de la Cultura. Imperdible, seguimos con ellos, con Mañeros. Mañeros en TV2, en Movida Norteña TV, vamos. Ahora sí. Venga la C, compadre. Vamos para el cerrito, compadre. la pollera, yuta, las trenzas largas te vi pasar. Y ahí nomás a misa y no en el guardapas y se raya. Y ahí nomás a misa y no en el guardapas y se raya. Desmonte del caballo, me puse cerca pa' mosquetear. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Con el alma en un hilo, mi negra linda, te vi bailar. Y cómo olvidarte, Cerrillos, si por tu culpa tengo mujer. Carnavales para Cerrillo te llevaré. Mundiales no mami chavo. Luego siguieron zambas, bailamos juntos sin descansar. Entre medio los cohetes y serpentina del carnaval. Entre medio en los cohetes y serpentina del carnaval. Miércoles de cenizas, enharinado nos vio pasar. Eran carne de misa y no luego a mi rancho fuimos. ¿Cómo olvidarte, Cerrillos, si por tu culpa te...